Los datos oficiales de Argentina, Chile y Uruguay confirman que es posible reducir la mortalidad materna sin la legalización del aborto. Y estudios internacionales confirman que la legalización del aborto no disminuye la mortalidad materna. Los factores que sí disminuyen la mortalidad materna por todo tipo de causas son el acceso a servicios de salud calificadas para las embarazadas, para todas las embarazadas durante el embarazo, parto y puerperio, la mejora de las condiciones de vida, el acceso a la educación, a la información y a la prevención para el control de la propia fertilidad. La política criminalizadora lo único que hace es reforzar y profundizar las desigualdades de género y sociales. Lleva a la clandestinidad y en muchos casos a la muerte. Lleva al miedo y lleva a sufrir los efectos devastadores de la maquinaria penal. Las preguntas que caben en este debate para nosotros son dos. ¿Cómo garantizar en forma igualitaria el derecho a la salud y a la vida de las mujeres y personas gestantes? Y si el Estado terminará con una política de desigualdad y exclusión que esconde hipocresía y falta de atención a quienes más la necesitan. Dos preguntas centrales para la Agenda de Derechos Humanos. Este proyecto de ley se asienta sobre una falacia muy peligrosa que nos hemos cansado de escuchar a lo largo de estas jornadas. ¿Podemos decir que es lo mismo el derecho a la vida que el derecho a la autonomía de la voluntad? ¿Estamos hablando de dos derechos de igual jerarquía similares? ¿Desde cuándo en la Argentina la autonomía de una persona puede legitimar para matar a otro? La criminalización del aborto es entonces no solo un obstáculo para que todas las personas con capacidad de gestar podamos tener autonomía física, pero también lo es para nuestra autonomía económica. Si bien las mujeres más pobres son sin dudas las más afectadas, todas vemos nuestras posibilidades de desarrollo afectadas por la imposibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. A nivel agregado, esto también limita las posibilidades de desarrollo que tenemos como país. Esto pareciera ser un círculo vicioso, sin solución. Pero permitirle a cada persona que decida si, cuándo y cuántos hijos e hijas quiere tener, es un buen lugar para arrancar. Reducir esta tasa de maternidad no intencional puede ser la punta del ovillo para ir desenmarañando esta trama que refuerza tantas desigualdades.